ahora el largo combinan con mi chala G. Si antes soñando y ahora tengo todo lo que yo siempre quise. Estamos gastando plata aunque estemos en crisis. Perra alta gama, quiere que yo la pise. Verde cuna, abra la cancha pa' que se deslice. Seguimos dándole y batiendo pa' tenerlo todo. Vendiendo show y mi primo pasa vendiendo glow. ¿Cómo no vamos a ganar si no había nada bajo el colchón? Pero no vamos a perdonar si es elogio amarillo. Caja de bala y caja chiva pa' tomar. Lo mueve y mira coqueta la va a tomar. Si tienen Jordan nosotros tenemos más. Si tienen acá que hay de más, toma hielato pa' fumar. Caja de bala y caja chiva pa' tomar. Lo mueve y mira coqueta la va a tomar. Si tienen Jordan nosotros tenemos más. Si tienen acá que hay de más, toma hielato pa' fumar. Lo que no tengo de lindo, lo tengo en pinga. Cobramos caro como si yo fuera Lingard. Tengo toda la puta bailando en mi finca. Me dicen que le gusta como agua singa. Que me muestre los papeles así no me pingan. Normal de nosotros que siempre mami no distingan. En un hombre tengo una G, en el otro el mandinga. A los sapos si es que se le escapa algo le cortamos los dedos. Lo sabemos darte porque tenemos los torpedos. Cocinándolo la copa pero no la salta Alfredo. Mueve un solo dedo y andan a mi pinta. Le callo la boca, le pongo la cinta. Lo pillamos como jugar a la pinta. No hay lápiz como yo, es especial mi tinta. Me vine a Santiago, me quedo chica la quinta. Caja y vale y caja y chiva pa' tomar. Lo mueve y mira coqueta el agua. Tienen Jordan, nosotros tenemos más. Si tienen acá, caí de mato, más hielato pa' fumar. Caja de bala y caja chiva pa' tomar. Lo mueve y mira coqueta el agua a tomar. Si tienen Jordan, nosotros tenemos más. Si tienen acá, que hay de más, toma hielato pa' fumar.